Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos radioescuchas de iMonkey y quienes se han encontrado este programa por azares del destino o porque alguien se lo recomendó o los hizo escucharlo a la fuerza. Mi nombre es Lucía Antares y conmigo está... Paco Espinosa y... Stevie Cibrián. Y nosotros somos conocidos por la radio iMonkey como el crew. Nada más que en esta ocasión, por motivos técnicos, no pudimos preparar el programa semanal de cada jueves. Como ya les había comentado la semana pasada, yo tengo ya varias semanas comentándoles que empezamos a tener problemas con nuestra consola. Ahorita salió heroicamente Paco con una, ¿qué será? ¿Consolita? Una tarjeta de audio. Sí. Con eso estamos sacando este programa. Una disculpa por no tener el programa semanal, especialmente en esta semana que era muy importante para nosotros. Pero, pues a cambio de eso les trajimos este especial, ¿no? Una sorpresota. El primero que esperamos sean muchos especiales y temáticos. En esta ocasión vamos a hablar largo y tendido sobre uno de nuestros temas favoritos de ya tiene yo creo 2 años, 1 año y medio desde que ya año y medio. Lo vimos bien todos, y me refiero a el final de con fanfarria, bueno, por no favor. El final sino toda la serie con fanfarria, a ver tú favor. Esteban Asma, ¡tatán! ¿Eh? Yo pensé que iba a ser algo así. No, eso es para los informes. Este es el especial, el Crew Filmcast especial Breaking Bad, donde vamos a estar hablando acerca de nuestros sentires, de un poco acerca de lo que, cómo vivimos este final y en general cómo vivimos la serie. Vamos a intentar durante la primera parte hablar un poquito acerca de impresión general, lo que ha sido el fenómeno en las redes sociales. Lo que significó que estuviera disponible en Netflix y bueno, vamos a después darle paso a la sección con spoilers para que aquellos que apenas están animando a verla puedan escuchar esta primera parte sin temor a spoilerarse algunos de los fantásticos finales de temporada. Y después, para los que ya la terminaron de ver junto con nosotros el día domingo y están en shock todavía, también puedan tener alguna especie de catarsis. Y bueno, no sé si mandamos todavía no tenemos bien la selección, pero vamos a compartir alguna... Cabe mencionar que estamos transmitiendo desde nuestra casa rodante. Ah, sí, RV. RV. Ahora, mira, oye, te queda el temática la habitación azul, de Blue Room. The Blue House. Y bueno, mandamos a las dos canciones y regresamos con impresiones generales. Va. Sin spoilers. Va. La lista del título y compositores de las canciones de este especial van a estar en la información de descarga. Y bueno, esta es una selección de nuestros temas favoritos de una serie con uno de los mejores scores y bandas sonoras, ¿no? Que, con todo respeto, Quentin Tarantino, pero así Dios, no, lo acaban no, de superar es que, de una manera sorprendente. Sí. Entonces vámonos con esto y regresamos aquí al especial del crew de Breaking Bad. space and time went back and forth and sideways. I'm putting out fires all over the place. I guess it knocked me sideways. Oh, she made me go. As a couple of porcupines, I'm putting out fires all over the place. Pick a letter lower down the alphabet. Oh, she made me go. De regreso con el especial de El Crew, una producción de del ya que será, ya nos nombramos bien el Geekilarre, Geekilarre, en el especial de Breaking Bad. Y bueno, estamos todavía muy emocionados. El día domingo que terminó la serie, pues ahí tuvimos pequeña noción, la serie terminó hace 48 horas exactamente. Ahí está, para el Paco nosotros. Lleva la cuenta, el Paco lleva la cuenta, si alguien se estaba preguntando. Tenemos 48 horas de luto aquí en el Así Geekilarre. Es, sí, casi superar. Casi literal. Y bueno, bueno, vamos a empezar a hablar de las impresiones de la serie. Paco, ¿cómo fue cómo llegaste a la serie? Estuvimos platicando un poco de eso, pero creo que muchas de las historias que vamos a escuchar ahorita aquí sí se van a repetir. Ha sido el caso de los que hemos vivido pues el arrebato Breaking Bad. Pues bueno, definitivamente fue por internet que supe de Breaking Bad en un inicio. Ya para inicios del año pasado, recuerdo. Yo no lo había visto todavía, ponle a enero, febrero del año pasado. No lo había visto, ya la conocía, ya sabía de qué se trataba. Sabía que era pues la serie del papá de Malcolm y como que pues estaba teniendo cierto éxito. En esa época yo todavía no estaba tan clavado con el rollo de las series. Bueno, ya me había subido al tren de Game of Thrones, por supuesto. Pero no había llegado a Breaking Bad. Por ahí, recomendación del David, que no pudo estar con nosotros, que se da este acercamiento, comienzo a ver la serie y les debo decir que sí, me gustó mucho el piloto. No te voy a decir que me enganché desde el primer minuto, pero dije, sí, voy a ver el segundo, sí, voy a ver el tercero, Dios, tengo que ver el cuarto, diablos, qué chingón está el quinto. Y ya, fue como yo le estaba comentando. Oye, y después Espíritu Santo, ayúdame, sácame de aquí. Y después no sé qué voy a hacer con mi vida cuando se acabe. Sí. Y resulta que afortunadamente tuve esta... bueno, aparte que la serie, la verdad, para mí nunca bajó su calidad. No hacía más que mejorar. Tuve esta infatuación, por así decirlo, lenta. Bueno, hay series con las que te clavas desde un inicio, te clavas desde la primera escena. Pero yo creo que así como te enamoras de esas series, pues así las dejas, ¿no? Entonces con Breaking Bad yo creo que iba a ser muy difícil dejar de seguirla. Y pues en cuestión de semanas me aventé, yo creo, las primeras 3-4 temporadas para estar a tiempo de comenzar la quinta, ¿no? Entonces me la pasé genial. Ya cuando iba a comenzar la quinta, pues ya veía algunas imágenes. Cuando iba a terminar la cuarta, ya más o menos sabían que iba a terminar, pero porque estaba teniendo ya mucho auge en internet. Y pues bueno, no se da el caso de la quinta y verla en tiempo real, por así decirlo, o seguirla semana a semana, pues me ayudó más a afianzar, ¿no? Mi creencia. En semanas, ¿quién como tú? Ahí tú, Esteban, platícanos cómo fue tu voz. Y yo en días. Resulta que. Por seguir otra serie, ¿no? O ver otro tipo de cosas, por lo que tú quieras, gustes o mandes, no había empezado a ver la serie. Hasta que se da esto de que, ¿sabes qué, mijito? Si quieres estar con nosotros en el final, tienes que meterte a la serie. Y oh my god, que faltaba una semana para que terminara. De domingo a domingo, señores, enclaustrado las 24 horas, o sea, nomás me levantaba para el baño. O sea, ni en Yacas se avientan cosas como esas. No, me levantaba del sillón y quedaba ahí mi figura todavía, o sea. No, sí, recuerdo que era estar checando, ¿no? Por Facebook, Stevie, ¿cómo vas? ¿Qué temporada? Sí, está el domingo empezando, el domingo pues me aventé la primera temporada, magnífico, al principio a fin, no lo podía dejar, hasta cuenta el mismo domingo empecé que ya... En la noche ya con la segunda temporada y así a lo largo de toda la semana estar checando con Paco detalles y comentarios, cambiar opiniones y todo eso. Me enamoré de todos los personajes, se me hace una serie increíble. Yo que viví X-Files en su tiempo, Lost y otras series, me parece una serie, no sé, o sea, te engancha de principio a fin. Sí. Bueno, sobre decir nada más que te tocó ver Granite State, el penúltimo episodio. Ah, sí, es el penúltimo episodio. Lo terminaste de ver 15 minutos antes del final, ¿no? De 15 a 20 minutos antes, ya no más del final. Bueno, y bueno, no me queda más que secundar, ¿no? Ambas opiniones. Rápidamente en mi caso, pues fue más o menos lo mismo que con Paco. Dos buenos amigos, Paco y David, estuvieron ahí impresionando. Ahorita pues ya les estoy agradecida. En su momento estaba igual así, Esteban, fuera de la conversación completamente. Eso fue hace como año y medio. Tuvimos la oportunidad de seguir también en vivo junto con el público esa primer parte de la quinta temporada. Y vivimos todavía con mayor arrebato esta parte B. Y bueno, la verdad es que ciertamente el fenómeno ha sido medio comparado, porque creo que marca época, va a marcar un hito completamente. El fenómeno de Breaking Bad ha sido comparado con series como Lost, como Los Sopranos, series que han jalado mucho fandom, que han atraído mucha gente, así como nosotros, ¿no? Que nos apasionamos por el tema, nos encanta la discusión y leemos artículos y debatimos. Sin embargo, lo que Breaking Bad vivió fue sorprendente. Hace 2 años Breaking Bad estaba a punto de ser cancelada. De hecho, ese final que nosotros vimos en la cuarta temporada iba a ser el final de la serie. Ciertamente no es un final completamente resolutivo, pero pues yo creo que si se ve como el final de la serie, pues tiene cierto grado de satisfacción, ¿no? Sin spoilerearlo. Pero bueno, Breaking Bad estaba a punto de ser cancelada. Están saliendo justo esta semana, después del final empiezan a salir los artículos especiales de cómo Breaking Bad comenzó con un fanbase, con un rating de 2.9 millones, y fue subiendo, pero fue subiendo exponencialmente en el transcurso de 2 años. Exacto, esto es a partir de la cuarta temporada. De la cuarta, ¿no? De que termina termina la cuarta temporada, cuando estuvo a punto precisamente de ser cancelada, y llegamos a un impresionante 10 millones de rating para este final, que es, estamos hablando de los ratings que normalmente tiene las series que más se ven en Estados Unidos, que son las de comedia, ¿no? Como Modern Family y en su momento How I Met Your Mother. Nada más, y bueno, un dato también, resulta que hubo un incremento como de 4 millones o 3.5 millones del penúltimo al último. Cuadruplica, o sea. No, ha sido completamente exponencial, de 1 millón. Y de una serie que no tenía ratings, a pesar de que siempre fue, y por eso sabíamos tú y yo de ella, Paco, por eso ya habíamos escuchado hace 2 años de ella, era porque siempre fue exitosa con la crítica. En realidad, lo que tú dices, la serie nunca fue para abajo. Sí tiene, bueno, que eso ya lo podremos discutir un poco más en ya cuando entremos en spoiler, pero ciertamente algunos episodios en medio de cada temporada sí se volvían un poco más como de desarrollo de personaje, que es lo que a veces a uno nos desespera, pero bueno, aportó mucho al personaje en el que finalmente tuvimos una relación muy ambivalente con muchos de los personajes, y sin embargo, bueno, hasta el mejor episodio de la serie para muchos, incluido el creador Vince Gilligan, lo acabamos de ver hace 2 fines de semana, ¿no? Así que fue Ozymandias, y eso habla mucho de la serie, de cómo es una serie que supo cuándo despedirse. La semana pasada pasó sin pena ni gloria el final de Dexter. La verdad fue lamentable. Sí. Ya sé, como Dexter, o sea, una serie más que, pena que gloria. Más, o sea, una serie sobre que en su todo momento, para sus seguidores así de, sí, es que en su momento Dexter era lo máximo. O sea, Dexter era lo más. Dexter estuvo mucho mejor en ratings que lo que estuvo Breaking Bad en sus primeras 4 temporadas, ¿no? Entonces, sí, el desarrollo de repente serie, sí. No la terminan cuando pudieron haberla terminado y la alargan estas temporadas extras, y la verdad es que sí, pues sí, Dexter no supo cuándo despedirse. Lost le pasó lo mismo, me parece que lo que pasa con el final de Los Sopranos, que también causa como que mucha molestia entre los fans, es que lo que tú me dices, que tenía planeado continuar una película, creo que eso le hizo daño al final. Ajá, y pues terminó muy anticlimático. Exactamente, ¿no? Entonces, no hubo ni ambivalencia sorpresiva, ni resolución en el final de Los Sopranos, lo que me parece que sí ocurre, sí, en este final. Yo entonces creo que cierra así de todos, bueno, prácticamente todos los cabos. Sí, hasta los cabos. Salvo el detalle de Hewell, ¿eh? Sí. No. ¿Qué será de Hewell? Sí, todavía está esperando ahí. Hay un loop, ¿no? Como de una hora nada más que está esperando, creo, en YouTube, por ahí. Sí. Y bueno, ¿y a qué se debe todo esto? Que es parte del fenómeno Breaking Bad. Muchos se lo atribuyen, bueno, al famoso boca a boca, lo que a mí me pasó, David insistiendo, velo, Paco también, y ahora pues, nosotros, como esta canita que se hizo con Esteban, sí. Y yo, todo el mundo, que todo este año que pasó desde que la vi por primera vez, estuve friegue y friegue a medio mundo recomendando Breaking Bad. Hasta ahora me estoy enterando que muchos ya me siguieron la onda, nada más porque también querían vivir esta experiencia. Sin embargo, bueno, otro que es crucial para... No, aquí estoy entrando, Vinci, sí. Otra cosa que es crucial para este momento, pues es el que Netflix pusiera las 4 temporadas disponibles en lo inmediato, ¿no? Eso ayudó bastante. Y no nada más Netflix, a mí me tocó algunas, verla en línea, hay unos portales donde, pues bueno, te ponen a disposición incluso en HD todas las temporadas. Ya no hablemos del torrent, ¿no? De que siempre estuvo ahí, además de esos 10.3 millones que hubo para el final, no se cuentan ni los torrents, no se cuentan ni los streaming, no se cuentan ni la gente que vio inmediatamente después del episodio cuando estuvo arriba, ¿no? Y eso estamos hablando de otra millonada, ¿no? Aquí nada más la revista Variety, justo horas después del episodio final, saca esta nota de que fue bajado ilegalmente 500.000 veces, pero estoy hablando en las primeras 12 horas, ¿no? Entonces, y por ejemplo, en el caso de nosotros que lo vimos en streaming, no se cuenta, y creo que mucha gente fuera de Estados Unidos decidió verlo en streaming. Otras tantas se esperaron las primeras 12 horas para poder descargarlo y no cuentan esos números. Y lo que tengo entendido es que para estos famosos 10 millones tampoco todavía cuentan los TiVo o los DVRs. Hay muchos números, ¿no? Netflix tiene ahí una política de no dar números. ni con sus series ni con ninguna, ¿no? Entonces, bueno, ahí esa ha sido una pequeña polémica que ha traído, pero lo que sí le tomamos, yo creo, el pulso a la gente con Facebook. Es lo que te iba a comentar. Facebook se paró. Exacto. Yo creo que sí se murió. Muy interesante ver cómo, bueno, la red social, ahora sí, que cómo respondió ante el final de Breaking Bad, ¿no? A mí me llegaban mensajes de, oye, ¿dónde vas a ver la serie? Igual a mí, sí. ¿Dónde veo la serie? Incluso llamadas de gente que te hablaba el carnicero de la esquina, oye, es lo final. Y te quedas tú, oye. ¿Y en qué momento vio la serie? ¿Qué onda? O sea, exacto. ¿Sabes qué pienso? Que mucha gente también, inclusive, no vio la serie, no siguió la serie, pero lo que comentabas tú, Lucy, del de boca en boca, dice, pues veo el final ahorita y a lo mejor al rato me la echo, ¿no? O sea, que para mí. A lo mejor pasó mucho eso, ¿eh? Sí, porque sí, yo supe de gente que se hizo eso. Era demasiado la gente. Yo, la verdad, no. Sacó la cabeza. Yo no lo recomendé, pero sí supe de gente que vio el final nomás para estar ahí. Así es. Y vivir la emoción, pero. Yo creo que eso habla del gran impacto social de esta revolución que nos ha creado, ¿no? Breaking Bad. A mí me ha puesto a reflexionar mucho en cómo la televisión, pues, híjole, le está comiendo el mandado al cine. Uno pensaba nada más que la industria de los videojuegos era la que ya estaba por encima de todo, y no, la tele todavía tiene que ofrecer, ¿no? A veces parecía que está reeducando la televisión al cine, ¿eh? Ah, no, bueno, ya eso ya es como entrar al análisis, pero ciertamente la calidad, muchas películas no le piden nada a ciertos episodios de Breaking Bad, ¿no? O sea, ahí no queda duda. Otro gran, dentro de este gran tema, otro tema que podría yo, o que me gustaría recalcar, es el que AMC, la productora, se haya animado a darle luz verde a este proyecto, ¿no? Proyectos como este, como The Killing, como Mad Men, pues fue de alguna forma muy muy valiente. Y bueno, dos cosas también que quería mencionar. Una es que Breaking Bad, después de tantos años de estar luchando, bueno, no luchando, pero ciertamente como muy buena merecedora, este año se gana el Emmy. Uh-huh. Y lo que sí yo digo ahorita es, si no se lo gana el próximo año, qué fiasco, porque la verdad, esta temporada está mucho, a mí me gustó más que la primera parte de la temporada, de esta temporada, ¿no? Definitivamente. Gana ese Emmy. Y se me fue lo de la otra, pero bueno, ¿algún comentario más general ya antes de irnos a spoilers? Bueno, nada más recalcar esto que comentábamos. Yo creo que el y bueno, lo comentaba ayer en el grupo que tengo de Café Literario, que es una discusión, pues, obviamente de textos, y se critica, y yo creo que se puede decir que la televisión en general ha venido a menos. En cuanto a contenido, son las series, las bueno, ahora sí que las series, que las que están sacando la casta con estas producciones maduras, muy bien realizadas, y veo que está sucediendo algo, hay algo que está pasando en la manera en la que se encuentran las historias. El ser humano necesita ficción. Uh-huh. Necesita ficción, así como necesita la música, así como necesita comer, así como necesita hacer ejercicio. El ser humano necesita la ficción. Ahí tenemos, pues, a los griegos, ¿no? Que los mitos de pe a pa te los aprendías en los primeros años, y la televisión está viniendo a ocupar un lugar muy importante en el contar historias, ¿no? Yo siento, creo, Paco, que, por ejemplo, en ese sentido, vemos Breaking Bad. Con Breaking Bad vemos una televisión que dice, yo no necesito ser comercial para venderme y para llegar a mucha gente. Yo voy a hacer un producto muy bueno, de mucha calidad, sin llegar a hacer algo exponencialmente comercial, como varias películas que pudiéramos citar aquí, para que decimos nombres, en los cuales dices tú, pues yo voy a vender mi producto, mis monitos, mi muñequito, mis vasos, mis X cosa, ¿no? Todo lo mercadotecnia que encerraría tal o cual película. Aquí la serie de televisión, como Breaking Bad en específico, dice, yo no necesito hacer eso, traigo mi mood, traigo eso, y mira el efecto que tuvo, ¿no? O sea, así es, yo sí, la verdad, yo creo que a partir de Los Sopranos se genera un rompimiento, ¿no? Y yo creo que yo creo que así como las etapas económicas que se habla, pues obviamente de la época de la bonanza, recesión, la recesión, y... yo creo que... Pues no, que, sí estamos viviendo una... Yo creo que, era, yo era creo que acaba de comenzar, la verdad, yo creo que acaba de comenzar la era de oro con Breaking Bad, porque todo lo que viene después de Breaking Bad va a ser copia de Breaking Bad, va a ser el precedente... Muy duro de superar. No. Es algo que inició con Los Sopranos, ajá, pero ahorita yo creo que Breaking Bad ya terminó de sentar, sí, las bases. ¿Quién sabe cuánto vaya a durar esta época de bonanza? Pero le van a sacar provechos. Ya se hablan de 13 series que ya están con toda la intención de seguir en esa misma dinámica. Entonces, ajá, yo digo, no nos sintamos mal porque se terminó Breaking Bad. No se termina la buena televisión con Breaking Bad. Al contrario, ha marcado el camino que se va a seguir en no sé cuántos años. Que esperemos que sí sea así. Y bueno, yo en relación a lo que estás diciendo, Paco, creo que era lo que quería decir ahorita. En una de las entrevistas, ya no sé si fue el Talking Bad o alguna entrevista que había visto en el transcurso de la semana, le preguntaban a Vince Gilligan. Que si cuál creía que iba a ser el legado de Breaking Bad, ¿no? Y creo que ya te había hecho este comentario, te decía que a mí, si me hubiera preguntado a mí, yo hubiera dicho que el legado de Breaking Bad ya lo estamos viviendo. Los Soprano le da mucho la oportunidad al arquetipo del antihéroe, le abre el camino, las series serializadas como Buffy, como Lost, también le preparan el camino, pero creo que también es hasta Breaking Bad que comienza Mad Men, y bueno, ahí tiene mucho que ver AMC, lo repito otra vez. De hecho, sí quisiera, bueno, estaba recordando yo una de las pláticas cuando hice mi top 10 de series que por ahí me solicitaron, y se me había pasado El Escudo, The Shield, pero la verdad, The Shield, que es previa a Breaking Bad, bueno, con todo respeto, sí le debe, yo creo, algo, sí. Bueno, todos le deben... a Tony Soprano, ¿no? Pero lo que planteó también The Shield fue muy importante, contribuyó, pero yo creo que, vuelvo a repetir, igual que con Los Sopranos, Breaking Bad es la que te lo da todo, no sé si sea malo decir perfecto, pero yo creo que es la que ha terminado de darle forma, ¿no? A su género. Sí, no olvidemos mencionar The Wire también, ¿no? Que para muchos es la mejor serie de todos los tiempos. También que ha sufrido mucho de esta falta de distribución. Yo digo que en el momento en que esté Netflix disponible... Hoy ya está, ¿no? ¿Verdad? No sé. No, estoy alucinando. Shield ya está disponible. Shield está todo disponible. Mi temor respecto a la época de Bonanza, porque inclusive cuando Vince Gilligan recibe el Emmy, en su discurso le da las gracias a Netflix y habla de esta de Golden Age que estamos viviendo su discurso en el Emmy, que me pareció genial. Yo empiezo a temer un poco por cuándo podemos llegar a ver el final de esa época de Bonanza, porque ya se están anunciando muchos spin-off. No dudo que de repente empecemos a escuchar a remakes o reboots, pero a mí este asunto de los spin-off no me gusta para nada. No, nada más el de Breaking Bad, el que se está planeando, sino también The Walking Dead y bueno, y varios que es el de Once Upon a Time. Muchos spin-off que ya están comenzando a ver incluso la versión latinoamericana de Breaking Bad, por el amor de Dios. Ah, sí. Bueno, no vamos a decir nombres que no. ¿Eh? No vamos a decir nada. No. Bueno, chicos, creo que por esta algo más que quisiéramos decir fuera de los spoilers. Una cosa pequeña. Como aquella plática que tuvimos, Lucy, ahorita que mencionas que Vince Gilligan le dio las gracias a Netflix. Lo que te decía, hay una cierta generación que estábamos acostumbrados a ver las series en TV. Y en TV está muy atrasado algunas cosas. Sí, no, completamente. Si no te adecuas a ver las cosas en tu computador, en tu ordenador, yo creo que te vas quedando atrás. Uh-huh. O sea. Sí. Y bueno, y ciertamente eso hace apelación como a un tipo muy como no muy específico, pero sí específico de público. Como dices, nosotros sí tenemos esa costumbre de sentarnos de nuestra camita, ponernos nuestra pantallita y aventarnos cuatro episodios corridos, ¿no? En el caso de mucha gente que es como de otra generación, a mí me tocó tener que bajarle los episodios o ponérselos y conectarles la compu a la tele porque no la pueden ver en una pantalla chica. Todavía hay series que no están disponibles ni en Netflix ni en televisión y hay que buscarlas por otro medio que mucha gente no ha podido ver y no va a poder ver hasta que llegue a un lugar donde la puedan ver en una pantalla grande porque no la van a ver de otra forma, ¿no? Y luego hablando, y luego ya no hablemos de subtítulos, ¿no? Que eso es otra barrera. Traducción. Entonces, bueno, si les parece bien, para ya hablar a más detalles, por demás está decirlo que Los Tres es una serie que nos encantó. Está definitivamente en mi lista de series favoritas. No es precisamente la primera, pero eso ya es gusto particular. No están ordenadas por calidad, sino, sin embargo, bueno, es una serie que marca, que va a dejar huella, que ya está dejando huella. Si nos pudieran ver, nos verían con los trajes amarillos y estamos las máscaras llorando ahorita. Aquí el Esteban tiene una lagrimita. Traemos los trajes amarillos. Y bueno, y otra cosa que también quiero aclarar es que pareciera que aquí le estamos haciendo una chaqueta a Breaking Bad. Tiene sus detalles, no es una serie perfecta. Yo no iría tan lejos como decir que es perfecta, pero bueno, dentro de todo eso, es una serie que nunca nos dejó abajo. No tuvo caídas, o sea, no significativas, no, ¿no? Como para tirar la toalla, ¿no? Por supuesto, sí tenía lo que comentábamos, ciertos episodios, ciertas líneas que a lo mejor no se profundizaron o cómo se tocaron ciertos temas, pero o como que el detalle del personaje que dejó de crecer en cierto punto. Exacto, ¿no? Pero bueno, sí, muy recomendable. Si están escuchando, ya llegaron hasta este punto y no han visto Breaking Bad, por favor pónganle pausa a esto y vayan a ver Breaking Bad y luego regresen a escuchar la sección con spoilers, aunque sea después de unos 2 años. No le hace, véanla y escuchen el resto de esto. Para los que vamos a intentar poner este especial en vivo en iMonkey, como es nuestra habitual horario, el día jueves. Si lo logramos subir a tiempo, les hacemos la sugerencia a aquellos que no han visto la serie y están interesados en verla, que se detengan aquí, porque a partir de este momento vamos a comenzar a hablar con spoilers. Mil veces recomendado que vayan a ver, que la vean. Ya está disponible en Netflix. Me parece que en AXN, corríjanme si me equivoco ahí a través de un mensaje, pero creo que este fin de semana comenzaba la quinta temporada parte B en AXN. Yo supe también de gente que se iba a esperar a ver en AXN y no aguantó y tuvo desesperadamente que ver lo último esta semana. De hecho, ahí no sé si es un servicio de paga, pero AMC también te pone. AMC ofrece HD. Y te pone el episodio al día siguiente, ¿no? Entonces, sí. No, ya lo puedes ver por distinto. Inclusive en Netflix, en Inglaterra, los episodios de Breaking Bad estaban disponibles al día siguiente, ¿no? Nosotros aquí en Netflix nos vamos a tener que esperar para ver esta última parte. Hasta el año que viene, yo creo. Pero en Netflix ya está de la 1 a la quinta parte A. Entonces, los vamos a mandar con más música de nuestra selección favorita de temas que escuchamos en Breaking Bad. Estamos aquí, los del crew, en nuestro programa especial Breaking Bad Finale. Y bueno, regresamos con más. Volvemos. Man, I'm just bringing them back. Man, I'm just bringing them back. Man, I'm just bringing them back. Man, I'm just bringing them back. I see it up black in my city, for never being whack while I spit these words. I'm traveling through time, I'm redesigning your verse. You're reconnecting your hook, but realigning your nerve. But soul search the crates, ship them across states, till they reach their destiny next to me. It's on a turntable spin cycle. I ain't started making beats, before I've been nitro. Ain't no fly-by-night flow. Man, I use out-of-orbit voices every time I broadcast. Hard head visit. I put your wax in the construction while I'm improving the form of structure. I get a piece of paper, write that. And then I find a melody, put a bass line beside that. Focus eyes at, play, record, sing. Man, this is hotter than you think. Think. Rhymes. Man, I'm just bringing it back. Man, I'm just bringing it back. Beats. Man, I'm just bringing it back. Man, I'm just bringing it back. Oh, oh, stop. Man, I'm just bringing it back. Man, I'm just bringing it back. Hip hop. Man, I'm just bringing it back. Man, I'm just bringing them back. coward who devoured good airtime for a minute to dead air. Really wasn't no skills there. 10 albums still here. Well positioned, plus making the moves is the mission. The times change, like days and moving minutes. My headphones strapped on, vocal pitch shifting in it. Is it real pinching? Wallet throbbing from the low end. Friends came out the sewer when I blew up. I threw the 512 up. See my kinetic crew is up, we heavy zingers. And we so deadly with the flow, dead ringer for a pro. Each time you gonna blow, blow. But of course I'm nice with the flow. Flawless when I go, you know. See my jaw's mechanical, so I keep it tight. And when I'm writing, so the speakers I won't bite in. And leave marks like my logo, fill the vibe like vinyl. Get it, rhyme. Man, I'm just bringing it back. Man, I'm just bringing it back. Beats, man, I'm just bringing it back. Man, I'm just bringing it back. Man, I'm just bringing it back. Man, I'm just bringing it back. Hip hop. Man, I'm just bringing it back. Man, I'm just bringing it back. You see, I speak with a southern drawl. When I brawl, there are no rules. Compete in the hottest heat with no shoes. Those dudes got ahead of the line standing. I'm ahead of my time gambling, placing these chips and scanning. I'm seeing who's really down for the dude. Could win this dude lose, who's really coming through? I'm so sick and tired, man, I'm so tired of you. When rap fake persona, stop pretending you're cool. Go back to the lab, mend your wounds. My mood changes like a ring with deeper hues. You better upgrade, surround and get some deeper dudes. Yeah, I peep your mood, my lyrics leap to ooze. Over that at this, I make the rap split after this. Get the camera up, flash and click. See, I sprinkle the streets like confetti from my loose sleeve. T-Double watch me coming freak beats. Yeah, rhymes. Man, I'm just bringing it back. Man, I'm just bringing it back. Beats. Man, I'm just bringing it back. Man, I'm just bringing it back. Stop. Man, I'm just bringing it back. Man, I'm just bringing it back. Hip hop. Man, I'm just bringing it back. Man, I'm just bringing it back. Rhymes. Man, I'm just bringing it back. Man, I'm just bringing it back. Beats. Man, I'm just bringing it back. Man, I'm just bringing it back. Stop. Man, I'm just bringing it back. Man, I'm just bringing it back. Hip hop. Man, I'm just bringing it back. Man, I'm just bringing it back. Love. Heisenberg se muere. Heisenberg is dead. Heisenberg is dead. All hate the king. Está tan muerto como la muerte, diría Tarantino. Y fíjate que inclusive a mí me pareció un final completamente resolutorio. Y todavía hay teorías en internet que dicen que no está muerto. Que todo sucedió en un sueño. Que todo sucedió en su mente. No, es que las teorías me parece increíble. Que está tirado en una isla. No, me parece increíble que las teorías sigan surgiendo. Aun cuando Vince Gillian es en particular uno de los creadores más expresivos, ¿no? A mí nunca me había tocado que un creador hablara tanto de su serie y diera su interpretación. Y está el podcast oficial y aparte estaba el programa de Talking Bad. O sea, es una serie que, bueno, que ese fue un dato que nos faltó decir. Ese era el dato que quería, ya me acordé. Okay. 10-15 minutos después. Ese era el dato. Que es una serie que inclusive rompió récords hace, me parece que 3 semanas se dio la noticia. Entró a los récords Guinness como la serie de televisión que más tráfico en redes sociales ha causado. Más allá inclusive de Game of Thrones, con episodios claves como son la Boda Roja. Breaking Bad rompe esos retos en gente que retuitea, que taguea, que Facebook, que en Tumblr, que en Reddit. Es la serie que más movimiento en redes sociales ha generado en toda la historia. No es para menos, y no sé cuándo se vuelva a repetir, la verdad es que no. Tú me decías Game of Thrones, y bueno, por la experiencia que tengo leyendo los libros, con el dolor de mi corazón puedo decir que vivimos ya el pico máximo, el clímax máximo de Game of Thrones. Lo que viene son 2 libros muy estirados, y bueno, creo que vienen 2 temporadas que esperemos con la salida de los 2 últimos libros pues nos levantemos un poquito, pero no creo volverla a ver. Mad Men también ha vivido cierto levante con Netflix, pero no genera ese impacto en la gente, no genera ese impacto en el público, no mueve a la gente como lo ha hecho Breaking Bad, ¿no? Sin duda alguna. Yo creo que el gran nuevo arquetipo que comenzó, sigo citando a Tony Soprano, ha quedado más que afianzado con la figura de Walter White, Heisenberg, ¿no? Es la verdad, impresionante cómo el personaje se dio a conocer, cómo fue planteado. Cómo evolucionó poco, si lo pudiéramos ver de esta manera. Yo creo que el personaje quedó planteado desde hace muchísimo tiempo y ya no sufrió cambios, ¿no? La verdad, sí, era un poco más malo, pero yo creo que poco no a tuvo poco se fue haciendo más más crudo, más. Sí, más crudo, pero te digo, pero en un momento llegó cuando murió Jane, ¿no? ¿Cuándo dejó morir a Jane? Al niño motociclista, ahí ya no vi un Heisenberg, bueno, un Walter ya así como que, híjole, no, pues que, no, ahí dijo como que, ya pasó. Eso sí marca mucho, pues. Sin embargo, personajes como, por ejemplo, Skyler, o Hank, tuvieron desarrollos mucho más lentos, por así decirlos, pero fue yo creo que tuvieron unas evoluciones mucho más interesantes, ¿no? Bueno, yo respecto a lo que dices, Paco, no sé qué tanto puedo firmar en esa que es como una forma en que tú lo viste, ¿no? Otra de las pláticas que se ha dado mucho alrededor de Breaking Bad es acerca de cuál es el tema central, ¿no? Muchos se han ido como muy filosóficos del bien y el mal, el debate y todo esto. Hay unos que van más simple, ¿no? El negocio de la metanfetamina. La droga, otros, la violencia en la sociedad norteamericana, ¿no? Esta doble moral. La destrucción de la familia. Sí, creo que hay muchas interpretaciones. Otra, la comida rápida con los pollos hermanos. Los pollos hermanos, sí, No, sin embargo, bueno, creo que en la forma en que yo lo vi, pues sí es el camino de Walter White. Efectivamente, creo que para muchos es claro que esa maldad siempre estuvo dentro de él, o sea, eso fue claro. Sin embargo, bueno, la forma en que fue tomando decisiones, la forma en que la suerte fue, porque es algo que siempre me gustó de la serie, ¿no? Muchas veces el azar decidía el rumbo de los cambios drásticos en la historia dramática del personaje o los personajes. pequeños detalles que la sala definió. Recordemos, por ejemplo, ese momento cuando le dan la noticia de que su cáncer ya, tipo, la había librado. Ajá. Hacen la celebración en su casa, están en la alberca. Le sirve, creo yo, algo sería como tequila. Tequila a Junior. Y que Hank le dice, ya, para tu carro y todo. Lo que estás comentando, pues, dice Walter, a mí no me vas a decir nada, y se le pone el tú por tú, y le dice, ¿sabes qué? Deja la botella y eso, y hasta los invitados se dan cuenta de que porque están alegando los dos cuñados, pues. Pues algo de lo que estás diciendo, pues, de que esa maldad, en cierta forma, estuvo ahí, lo que necesitaba es un detonante, o un pretexto, o algo que lo hiciera, o sea, mostrarlo, ¿no? Sí, y bueno, lo que decía yo es que me parece que la serie es el viaje, ¿no? Ese personaje es de encuentro y desencuentro de Walter White al final. Nada más para terminar la idea, me parece que hubo mucho debate acerca del villano, de quién fue el villano final. Una serie con villanos fantásticos, ¿no? Como fueron los gemelos, como fue Tuco. Yo creo que más que nada antagonistas. Antagonistas, sí, sí, pero antagonistas que van a pasar, el personaje Gus Fring, que va a pasar a la historia como uno de los antagonistas villanos más grandes, el tío Salamanca. Crazy Eight, el mismo Tuco, los primos. De repente tiene, fíjate, le dije los gemelos, pues son los primos, es cierto. Tiene esta eran gemelos, eran primos, sí, eran primos. Sí, eran primos. Sí, sí. Tiene esta pero tiene este como esta venida abajo con este villano o antagonista, como ya cada quien decía decirle, que es el tío Jack, que sin embargo, bueno, lo que quería decir es que para muchos el verdadero villano de estos últimos episodios pues fue el mismo Walter White lidiando con las decisiones que él ya había tomado, ¿no? Entonces, como que la historia de Breaking Bad es la historia de este personaje que se encuentra y después se tiene que desencontrar, ¿no? Sí, yo creo que desde el mismo título ya está más que planteado el Breaking Bad, ¿no? Este es alguien que se portó mal, ¿no? Alguien que irrumpió en la maldad, ¿no? Entonces, digo, no te voy a decir que no me gustó, al contrario, sí me encantó, ¿no? Me encanta este viaje que tiene el personaje, cómo juega con la moral, con su doble moral, cómo se justifica a sí mismo, y por ejemplo, veíamos las escenas de cuando ahora Todd, en un papel con muy buen antagonista, muy buen villano, que creció enormidades. Yo jamás me hubiera esperado lo importante que es este personaje, que fue este personaje para esta temporada, ¿no? Y ahora en el penúltimo capítulo, cómo se acerca, saca a Andrea, la ex de Jesse, y la mata, y toda la gente, wow, o sea, se murió, pero no es nada que Heisenberg no haya hecho. No, sí. No, inclusive hay muchos quienes vemos la muerte de Andrea como una muerte más a consecuencia de las acciones de Walter White, ¿no? Creo que uno de los personajes que tiene la lista más grande de muertes ha sido él, y no sé si lo vimos matar a muy pocas personas a mano alzada, ¿no? Que fue en el caso del tío Jack. Y creo que los dos narcotraficantes que atropella y luego les dispara a sangre fría. Al que ahorca en el primer episodio. Y al Crazy Eight, ¿no? Ah, bueno, mata a uno con químicos. Ajá. Y luego a Crazy Ed lo ahorca. Ajá. En realidad, sí, no fueron muchos a mano alzada, pero si contamos todos los que a consecuencia de todo lo que hizo. O los que mandó matar, así como todo este spree que se aventó en las cárceles. Mira, sin ir más lejos, el avión, Paco. Sin ir más lejos. Todos los pasajeros. Qué bueno, que en el que es para mí una de las flaquezas de la serie, ¿no? Ese plot twist, sí, siempre estuvo así como un poco... Una serie que siempre fue muy micro, que siempre fue como llevándote a detalle de todos los procesos. De repente tiene como este plot twist muy grande, muy universal, porque es una noticia que hubiera sido mundial, y cómo, ¿no? Y cómo los afecta, ¿no? Sí. Cómo es que, cómo, o sea, al final de cuentas sí, es algo así como que muy grande, y yo creo que no queda, a lo mejor hasta bien tratado, ¿no? Dentro de la misma serie. Y bueno, Paco, la música, los detalles técnicos, la música, la fotografía. Yo he hablado incansablemente de la fotografía de Breaking Bad. Algo que ciertamente hemos hablado también es acerca de la selección de música, la banda sonora, pero la otra parte, bueno, es el score, que recientemente también ha tenido mucho movimiento David Porter es el quien compone la música. Tuvo un momento pues muy climático, ¿no? El penúltimo episodio, el de Granite State. Sí, cuando al final, cuando comienza el tema completo, que ya tenía bastantes temporadas disponibles, pero nunca había sido tan importante. Ajá, y muchos lo conocimos ahí, ¿no? El momento, digo, yo creo que estuvo genial el timing, la manera en la que se presentó. Y bueno, lo comentamos al principio, y la verdad a mí me fascinó la selección de la música, si hicieran el gran soundtrack de Breaking Bad, híjole, nadie queda sentido. Por Dios, vamos de Dios, no sé, Badfinger, los grandes de la música oldie por ahí, estuvo América, hasta el dubstep, el mariachi, por supuesto, las guitarras. Dios, estuvo Rodrigo Gabriela, estuvo Molotov. Yo creo que el corrido de Heisenberg. Exacto, eso lo que más me gustó, digo, yo a mí no repruebo, por supuesto, el narcocorrido como tal, por todo lo que implica, no lo vamos a discutir en este momento, pero yo creo que a la película, para que vean, ¿no? Cómo lo vemos. Yo creo que la serie, el corrido de los cuates de Sinaloa, Negro y Azul, le dio todo un sentido de realidad. ¿Podemos decir más palabras? Sí, pues ya encabronado, está. ¿No? Un sentido encabronado de la realidad. Ah, chingado. No sabía. Yo creo que planteó muy bien a la serie y a lo que está sucediendo en la serie y a los personajes de la serie en sus circunstancias en nuestro mundo, ¿no? Yo creo que es así como que, bueno, en ese sentido, la cereza de ese pastel, ¿no? Sí. La verdad, y digo, la canción está curadísima, ¿no? Hablemos de personajes, Paco. ¿Cuáles fueron el desarrollo de algunos personajes que más les gustaron y algunos que les dejaron? Yo tengo claros quienes me dejaron debiendo y creo que ya les había comentado. Bueno, mientras unos personajes me parece que fueron tratados durante toda la serie y despedidos de la mejor manera, hubo otros que por ahí se quedaron en el camino. En mi caso, Hank. En mi caso, Hank fue un personaje que me gustó mucho su evolución, su carisma, todo lo que encerraba su muchísimo de su trabajo, lo que él representa dentro de la serie. Pero no me gustó el cómo del último capítulo yo esperaba que le hicieran algún tipo de honores o algo así, no sé, o sea, el héroe por lo menos tuvo una mención, y el Gomi. Sí, pues y fíjate cómo baja la imagen de los de la DEA cuando ya está cerrando la temporada, ya no se ven igual, pues sin ellos dos, sin esas dos figuras ya no se ve la misma, o sea, no sé. Bueno, yo también aquí meto mi cuchara, también sí. Para decir que también yo creo que mi personaje favorito y con todo respeto por Walter y por Jesse, yo creo que Hank sí. estuvo fenomenal, que creció trabajó en ese personaje, es el Boba Fett. Algo que comentábamos, yo creo que Ozymandias en lo personal es mi capítulo favorito. Yo creo, en cierto sentido, para mí la serie termina en Ozymandias y los siguientes dos son un epílogo. Casi te puedo decir que Felina era un, por así decirlo, fan service. Era nada más cerrar, pero el gran clímax definitivamente fue tanto la muerte de Hank y como que se sepa que Hank ha muerto, ¿no? Definitivamente yo me quedo con él como personaje. Dios, no voy a olvidar el Salma Hayek, Pancho Villa, y pero bueno, aparte de él, yo creo que Skyler, que ya ves que tuvo su base. Yo tengo mucho que decir acerca de Skyler. Yo odié a Skyler. Su hate base. Yo sí la odié. Pero yo creo que el personaje estuvo muy muy bien tratado hacia el final, todo lo que ha pasado, digo, se me hizo muy muy bien manejado. Personajes que hasta el final brillaron, O Marie. Marie, Walter Jr. Se me hizo genial. Eso de que cuando se le avienta. Mamá, ¿no? Híjole, es genial. Ese es su momento. Hasta Baby Holly ahí llamando también a su mamá. Es que Ozymandias le dio oportunidad a brillar. Es lo que pasa cuando escribes bien un episodio y lo diriges bien y tienes buenos personajes a los que ya les dedicaste tiempo en construirlos, ¿no? Personajes que sin duda voy a extrañar, Saul Goodman, tuvo grandes momentos, grandes diálogos. Sí, viene un spin-off, quién sabe hasta dónde voy a llegar, pero lo que supimos del personaje, que no tuvo muchas variaciones, pero el personaje como apoyo era genial, ¿no? Tenía diálogos excelentes. Sin duda alguna, echo de menos a Mike Herman Trump. Genial su caracterización. Estoy esperando la quinta temporada de Community por verlo en Community. El Giancarlo Esposito. Goodman sale en How I Met Your Mother, ¿eh? Me dijo. Sí, sale del jefe del Marshall, sí, durante un tiempo. Sí. Bueno, yo en lo personal, igual comparto opinión, la evolución que tuvieron personajes como Hank y como Skyler, a mí me parecen, pues lo voy a decir, magistrales, ¿no? Los guionistas tuvieron sus problemas, tuvieron sus baches en el camino, pero también crecieron, se desarrollaron de una manera increíble. Todo este famoso debate del Skyler Hate, que sobre todo se da entre el fandom base. Porque bueno, queda claro que ahí tiene que ver con un asunto de género, pero a mí me parece que Skyler para el final, quienes se quedaron en esta onda del Skyler Hate, no sé qué serie estaban viendo, ¿no? Porque es increíble Hank, este personaje odioso, ¿no? Odioso de esos primeros episodios, misógino, grosero. No sé. Racista. Yo no puedo creer. Me rompió el corazón, Ozymandias me rompió el corazón, porque lo extraño, creo que es el personaje que también más extraño, el saber que está muerto, me desconcierta más que saber que está muerto, que Walter White está muerto, exacto, la verdad. Y bueno, y otro de los personajes con el que también le agarré mucho cariño, pero sí... es un personaje que creo que al final nos sale debiendo, pues es el personaje de Jesse, ¿no? Ahí creo que los guionistas en diferentes momentos de la serie batallaron con ese personaje. Inclusive está este hecho, ¿no? Fact de Breaking Bad, que era un personaje que pensaban matar en la primera temporada. Es una muy buena decisión la que tomaron de mantener a Jesse, porque de alguna forma Jesse se vuelve el corazón. Sin embargo, el que Jesse se convierte en el corazón de la serie implica que es un personaje que después de que muere Jane no hace más que sufrir. Después de que mata a Gale y otra vez vuelve a sufrir y entra, y luego matan a Drew Sharp, al niño, y otra vez se va para abajo. Y matan a Andrea. Y es un personaje que no hizo más que sufrir y ser víctima de las acciones de, o ser consecuencia de las acciones de el último que le mataron fue el Michael. La Magdalena le vino guango. Sí. No, sí. Y entonces, bueno, muchos se habla acerca del poco tiempo que en realidad tiene en pantalla Jesse. A mí me hubiera gustado ver un momento más emocional entre ellos dos. Sin embargo, bueno, Jesse ya tenía rato siendo este personaje una víctima, ¿no? Una víctima más de... Al final estábamos, Paco decía, no, es que va a ir sobre Jesse. Uh-huh. Le dije, no, va a ir por Jesse, le dije Walter, Paco. Pues sí, yo creo que sí, yo estuve, casi pensé que le iba a atropellar, ¿no? Yo siempre supe que iba a ir por él, más que a darle tatagüita. Esperaba un rompimiento ahí, ¿no? Sin embargo, bueno, se dio la oportunidad, le dio la pistola. Sí. Jesse, pues, Jesse tuvo el pudo ser quien castigara, pero pues, uh-huh, ya no tenía caso, ¿no? No, y bueno, que es como parte del simbolismo de la serie, ¿no? Que... más allá de Todd, que bueno, que era una muerte que todos estábamos desesperados por ver a manos de Jesse, el que no matara a Walter es como estar ya no va, o sea, ya es ser como dueño de su vida, ¿no? Ajá. Ya sí, sí. Es verdad. Sobre todo porque era algo que quería Walter, ¿no? Después de lo que ha pasado. Entonces, bueno, pues un final para muchos demasiado resolutorio. Hay una crítica que de la que se está hablando mucho que hasta acá me causa risa, y es que es un final demasiado perfecto. Uh-huh. Pues no sé si es demasiado perfecto, tiene sus detalles, pero ciertamente sí es como tú dices, es un fan service completamente, ¿no? Ver estos personajes como el Badger y Skinny Pete para darles como el adiós. Yo no me los hubiera esperado, pero me encantó verlos, ¿no? ¿No? Esa es otra que también le tiene. Bueno, de hecho, lo que hace también con estos personajes de, sobre todo que fueron muy presentes en la primera temporada, Elliot y Gretchen, que fue una sorpresa volverlos a ver. Que fue una sorpresa. Digo, yo pensé, ya, pues ya los vimos en la tele, ya no los vamos a volver a ver. Fue su despedida. Y no, los tenemos muy participativos y la escena es genial, la manera en la que se montó todo esa visita. Creo que es el momento más tenso, o sea, para mí el clímax del final es la plática que tiene con Skyler, pero el momento más tenso, más allá inclusive que el que se vive con los nazis, es esa escena con ellos, ¿no? No sabes qué esperarte, la verdad, no sabes si lo vas a sacar la maqueta, sí, sí, y va a ser un... No, y cuando que me parece un momento épico, cuando hace la señal para que los lasers, la mira láser. También me parece muy bien trabajada esa escena también. Es parte de la maestría, ¿no? De Vince Gilligan, de poder contar esa historia. Porque además de coordinar pues la escritura, fue director del final. Exacto. La actuación, qué buena actuación. Que está por demás decir que fue una serie de gran titanes de la actuación. Exacto. Anna Gunn, Bryan Cranston. Walter abre y Walter cierra. Acuérdate que Walter es quien finalmente pues busca a Jesse cuando va y lo busca a su casa en el episodio piloto. Y ahorita que mencionaba Paco, cuando Walter le da la pistola a Jesse, o sea, también está cerrando Walter ahí. O sea, yo te busqué y bueno, estoy dando la oportunidad de que tú digas cómo quedamos, cómo quedar con Jesse. Esta parte del diálogo que tiene con Skyler, ¿no? Que después cualquiera la estaba usando ahí como su frase de Paulo Coelho, de que pues lo hice porque me sentía vivo. Se me hizo muy, muy bien cómo cierran, ¿no? Las últimas imágenes son él en su ambiente, en su medio ambiente, en su hábitat, que era el laboratorio. Muere en el laboratorio, deja el laboratorio, y digo, se me hace genial, ¿no? Digo, tantos laboratorios que vimos, desde el RV, en las casas, donde el estaban, el de la lavandería, y terminar ahí, ¿no? Pues igual entre la química. Sí. Bueno, y todo este simbolismo también del episodio, ¿no? Por ahí que dicen que es como lo más, de las críticas que hay, es que es como lo más, a veces es demasiado, la serie se convertía demasiado obvia, ¿no? Convertía el subtexto en texto. En el caso de estas dos canciones, las dos canciones que escuchamos en el episodio, la de El Paso, donde Felina es la mujer que va a rescatar Walter, que es su metanfetamina, y bueno, al final, la canción del final, Baby Blue, sí. Yo, de hecho, ya se manejaban múltiples teorías qué iba a pasar con Walter. Hubo unas encuestas ahí muy reveladoras de que quién iba a morir, quién iba a sobrevivir. Y la verdad, digo, yo recuerdo mucho la canción del Paso, no porque la cante Martin Robbins, sino porque la canta Polo de los Sapson. Sí. Hay un cover por acá hecho en la época de los 60s, 70s, alguna vez lo escuché, y a mí pues me encanta la música oldie. Digo, yo escucho música oldie, sobre todo en español, y cuando escuché la canción que pone en el cassette, se va a morir, y le dije a Esteban, se va a morir. Y pues bueno, ya que estaba escuchando después la canción, no, pues sí, es que es... la canción te cuenta el final tal cual. Te cuenta lo que sucede con Hank. Te cuenta el balazo que va a recibir en el costado. Se me hace muy acertado, ¿no? Pero también en las paranoias, el detalle de que Felina, si las componemos por vocales, la F pertenecía al elemento químico del hierro, primordialmente en la sangre, LI pues al litio, que se usa para cortar por ahí anfetamina, Y finalmente el NA, que es el natrium, que pertenece al sodio, la sal, las lágrimas, ¿no? Sí, que fue como la teoría que rápidamente empezó a salir cuando se revelaron los títulos, ¿no? De esta última... Bueno, Ozymandias también, que se convierte en un título bastante evidente, que es como el tema de la serie, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo, la historia de Ozymandias. Así es, este faraón, ¿no? Egipcio que pierde su reino. Este, de los detalles técnicos que a mí me encantaron, híjole, la fotografía, yo creo que la fotografía en televisión dio un gran salto con la serie. Este, estaba sacando por ahí la estadística, pero Michael Slovis se aventó 44 de 62 episodios. Está por demás decir que pues definió, ¿no?, el estilo visual. Este, me encantaron, digo, es la cosa más sencilla del mundo, pero me encantaron los time lapse. Me encantó de hecho mucho. De alguna forma los popularizan en las series, bueno, es una técnica que evidentemente existía, pero se hace se vuelven como parte de su trademark, ¿no? Sí, exacto. O las tomas POV, los point of view también, una pala al brazo de alguien dejando dinero, los barriles, este, de todo tipo, hasta una mosca. El punto de vista de una mosca. Yo aquí es bueno, respecto a eso, yo en algún momento ya había platicado contigo hace un año, creo, precisamente, que después de que terminé la serie, ya para esa época pues ya estaba viviendo, ya estaba comenzando a vivir más entregadamente, ¿no?, mi arrebato con las series de televisión y más, pues con un poco más escondidas, series que normalmente no tienes aquí acceso en la televisión, el cable normal aquí en México, como Game of Thrones. Y después de que veo Breaking Bad y me sigo viendo otras series, creo, en el caso fue, creo que después de ver Breaking Bad y que ya me acabé los episodios que en ese momento estaban disponibles, me puse a ver Battlestar Galactica, Downton Abbey, Buffy, Firefly, Homeland. Ahí está, fue Homeland. Creo que después de Breaking Bad, que nos pusimos a ver Homeland, te dije, Paco, es que a mí Breaking Bad me cambió. Me puso unos lentes y ya no voy a ver igual ninguna serie. Porque el nivel de fotografía, el nivel cinematográfico de Breaking Bad, el nivel que alcanzó en algunos momentos, pues era como para una nominación, ¿no?, al Oscar, ¿no?, por el nivel que tenía, lo poético y lo visual que se convirtieron en algunas escenas completamente icónicas, ¿no? Yo hablaba ahorita de uno de mis temas favoritos, tiene que ver mucho con la imagen, que es esta de Gus Fring cuando va a entrar al albergue donde está el tío Salamanca, justo antes de matarlo o antes de morir. Este, empieza esta canción de Goodbye y la cámara sigue a Gus Fring. No, me parece una escena icónica, ¿no? Esta escena donde tienen el encuentro, me parece que es Half Measures o Medias Medidas, algo así, donde tienen esta plática Gus Fring y Walter White, donde Gus le dice, donde le advierte, ¿no?, que voy a matar a tu esposa, voy a matar a tu hija infante, voy a matar a tu hijo. Hay un momento en donde pasa la sombra de una nube y se va, llenando todo el paisaje. Y va llenando todo el paisaje porque es una toma completamente abierta. Esa nube es digital. Sí, pero es icónico, pues, y es hermoso, la verdad, visualmente fueron momentos muy, muy... Y la verdad, quién iba a pensar que le iban a sacar tanto provecho a Nuevo México, ¿no? Pues bueno, te diste cuenta que es un desierto, pero híjole, lo hicieron lucir enormidades, ¿no? Sí, la verdad que... Yo creo que la cámara nunca estuvo desperdiciada en la serie. Yo creo que también es uno de esos grandes logros. Es mucho de lo que hay que aprenderle a la serie. Bueno, y otra de los legados de Breaking Bad, que estoy aquí buscando bien la información, son los directores. Brian Johnson, que además de Vince Gilligan, que es... Vince Gilligan dirigió el famoso Face Off, que fue el final de la cuarta temporada. Me parece que también dirige el que está antes de... Bueno, ahorita me voy a acordar, pero bueno, Vince Gilligan, pues evidentemente es su bebé y lo conoce, creo yo, mejor que nadie. Pero bueno, Ryan Johnson es otro director que aporta de los mejores episodios de la serie para muchos, como es La Mosca, como es Ozymandias. También está Michelle MacFarlane, que dirige varios, que Michelle MacFarlane es una de las directoras de la serie más cinematográficas, más visuales, y recientemente fue obvio cuando se pasa a dirigir unos episodios de Game of Thrones, que también de repente Game of Thrones no es una serie que recuerdes inmediatamente, particularmente por su fotografía, ¿no? Normalmente piensas en los personajes, en el guión. Sin embargo, el episodio que dirige Michelle MacFarlane es evidentemente más visual. Entonces, bueno, es otro, la música, la fotografía, el nivel actoral, es parte, ¿no?, del legado de la serie. Sí, yo creo que, híjole, la verdad, deja ahí un puesto muy grande. No sé, te digo, vuelvo a recaer en qué vamos a ver ahora, ¿no? Después de... Michelle MacLaren es la directora. Una de las que también dirigió más episodios en la serie. Y bueno, algo más que nos falte. Como les digo, no es una serie perfecta. Aquí parece que somos... Sí, no, Pero bueno, es en su mayoría como... Yo creo que, digo, muchas veces no me llegó a gustar el tono, a lo mejor burlón, no, bueno, pues podemos decir que Kang era el que siempre se estaba burlando, pero como que algunas veces las reacciones de Bryan Cranston sí se me hicieron algo sobreactuadas, muy al estilo del papá de Malcolm, ¿no? Exacto. ¿Cómo se llamaba Hank, el papá de Malcolm? ¿Cómo se llamaba el papá de...? Creo que Hank, no recuerdo. Nunca supimos su apellido, pero de eso sí me acuerdo. El sufrir de Jesse, híjole, se me hizo demasiado exagerado, yo digo, es algo que yo creo que el personaje lo debió de haber tenido, o bueno, se planteó hasta cierto punto y ya se hubiera dejado o hubiera creado una evolución, pero no, el personaje seguía sufriendo, seguía admitiendo culpas, y yo a eso me refiero, ¿no? A que por ejemplo lo sentí muy estancado en ese asunto. Sí fue muy buen personaje, pero no me sorprende como un Hank, ¿no? El personaje del Gus que entró y salió muy bien, entró muy bien, salió muy bien. O sea, la parte en donde que está en el laboratorio, Paco, y que le da crank con el paper cut, ¿cómo se llama? El box cutter. Ese. Dije, oh my god. O sea, ves que ese personaje también, donde lo ves muy calladito y muy sencillito, pero puede ser bien. Sí, o por ejemplo, una de las cosas que a mí no me gustó fue aunque se dio el. La mejor cagada de todos los tiempos, la cagada que duró un año, que se tomó Hank, que fue muy anticlimático, ¿no? La forma en que exacto, fue más que nada para dar este puente, pero como dirían, híjole, es que no han visto ustedes Team América, pero el montaje que se crea y en el que crece el imperio de Heisenberg hasta tener una pila de dinero digna del rico McPato, yo creo que ahí, no sé, yo creo que eso era otra temporada, ¿no? La internacionalización de la metanfetamina, ¿no? Así. ¿Qué pasó en República Checa, ¿no? ¿Qué pasó con Madrigal? No sé, yo creo que pudo haber tenido unas implicaciones muy interesantes. Uh-huh. Siento que a lo mejor y media temporada o la quinta temporada sí, pudo haber hacer eso. Pudo haber sido la idea original, ¿no? El problema fue precisamente que estuvieron a punto de ser cancelados, pero sí Vince Gillian en algún momento dijo que su idea era que la quinta temporada iba a ser la historia de todo este tráfico a la República Checa. Y la sexta, el final, ¿no? La conclusión o la caída del imperio de Walter White, ¿no? Lo que sí, también, aunque tiene, por supuesto que son buenísimos los capítulos de la quinta temporada, yo creo que son, los encuentro lentos. Creo que el desarrollo es muy lento en el sentido de que Hank tiene que inculpar a Walter. El asunto de estos videos, digo que está genial que Walter pues haga el video y acuse a Hank. Pero al final de cuentas no contribuyó a nada, ¿no? Que fue como uno de los problemas de toda la serie, ¿no? Salvo esta primera temporada, que fueron siete episodios, creo. Ocho. Todas las series como que tenían tres episodios iniciales muy emocionantes. Y de repente venía todo este desarrollo de personajes que, bueno, que finalmente es lo que nos encanta. Pero sí era, se volvía como un poco más pesado. Y después venía esta resolución de historias en los últimos 4 episodios que nos traía, nos dejaba como locos, ¿no? Sí, no, y de hecho, por supuesto, bien los Ozymandias todos, wow. Viene Granite State y o sea, sí está muy bien, sí pasan estas cosas, pero Dios, no sé, como que como pasa un mes o dos meses dentro de la serie, yo creo que tú sí lo resientes. Y cuando estábamos viendo el final, me acuerdo que Stevie decía, no ha pasado nada, güey, no ha pasado nada, o sea, va muy lento, ¿cuánto llevamos? ¿Qué falta? Ya media hora y no ha pasado nada, ¿dónde está el clímax, no? Sí, bueno, y el final... Va a durar 2 horas. Mira, el final, pasara lo que pasara, a Bill Zeeland le iba a llover, ¿no? Creo que escogió la mejor alternativa, que fue darnos resolución. El asunto de los flash forwards creo que sí le quitó el elemento de la sorpresa y quizás le metió un poco el elemento del suspenso, pero sí el tener todo este año para alguien iba a adivinar en algún momento para quién era esa matralleta, para quién era la resina. Creo que los flash forwards en esa parte sí lo dañaron, ¿no? Tuvimos mucho tiempo para procesar lo que iba a pasar en el final. Yo lo siento por ustedes, yo lo dije corridito. Nosotros sí tuvimos todo un año. Yo le dije, Paco, ¿cómo pudieron vivir así? Por ejemplo, a mí el detalle de la casa, ¿no? La casa destruida, yo pensaba que Dios, venían los de la República Checa y son los que denunciaban a Heisenberg, y no, o sea, termina pues con los neonazis, ¿no? Yo hasta pensé que los mexicanos habían resurgido ahí de cierto modo y algo. Y no, sí, tampoco. Y bueno, chicos, estamos ya, pues ya tenemos aquí un rato. ¿Algo más que queramos decir antes de despedirnos? Yo me pregunto si Baby Holly va a estudiar la carrera de químico. Yo quiero que le den un Emmy a Baby Holly, con eso ya me siento tranquila. Sí, híjole, yo quisiera... quisiera ver qué pasó con Hank, ¿no? El momento en el que Marie va a ir por él, lo va a desenterrar. Sí, para muchos creo que fue parte de lo que hizo falta en ese final, ¿no? Como ver el loot más de Marie y el como el homenaje a Hank. El personaje, la verdad, sinceramente se lo merecía en algún momento, y no queda más que en una mención, ¿no? Y pues, digo, la verdad. Y es que es el héroe americano, pues a mí se me hizo muy raro que... Bueno, chicos, entonces, pues ven Breaking Bad. Bueno, si ya llegaron hasta acá y no han visto Breaking Bad, ¿qué están haciendo, Dios mío? Sí. Bueno, para nosotros fue todo un placer, un nergasmo, haber vivido Breaking Bad a diferentes tiempos y en diferente, con diferente vía, pero bueno. Y yo me voy a sentir muy en retrospectiva dentro de unos 5 o 10 años que esté con mis sobrinos, yo qué sé, platicando acerca de la serie. Me voy a sentir muy... Me va a dar gusto, ¿no? Pensar que viví este momento. Pues lo vi... Yo me acuerdo cuando Breaking Bad se transmitió en vivo y nos juntamos a verlo y estuvimos platicando hasta bien noche. Y me hablaron por teléfono y estaba todo... El Facebook se quedó paralizado. Y yo viendo el Paco. pidiendo una serie de posada, algo así. No, creo que, pues sí... Una serie, pues, hecha para nosotros, no sé. Paco, pensamientos finales. Pensamientos finales, reitero, crea un nuevo, digo, vas a salir muy mamón. No es mi intención, pero es, hasta cierto punto de mi sentir, una especie de nueva mitología, ¿no? O sea, unas nuevas historias con nuevas formas de contarse, o bueno, tal vez las mismas historias de siempre, pero con una muy buena manera de contarse. Me encantó haber vivido la serie en su momento. Sí me ha tocado ver series a destiempo. Yo creo que a pesar de que no vi las primeras 4 temporadas tal cual en su año, ver las últimas 2 o la última en estos 2 últimos años fue genial. Seguirla, esperarla, disfrutarla, encontrar de último minuto el streaming para ver la serie al mismo tiempo que la costa lotería. La verdad estuvo genial. Y pues bueno, los que estamos aquí en el crew, que nos dedicamos a la producción audiovisual, y se los comentaba por ahí en Facebook, digo, no queda más que ver y aprender, ¿no? La verdad es, sí, claro. Su ejecución es toda una clase de entretenimiento audiovisual, de producción audiovisual, Y yo creo que eso pues, va a marcar, ¿no? Y también como parte de lo que decía Steve ahorita era que no hay que sacrificar este contenido, ¿no? Si lo haces bien, si sabes cómo contar la historia visual, narrativa y actoralmente, no, como que es otra lección, las series van a encontrar a su público, ¿no? Hay que dar, me pone a pensar en series que como Firefly, que no tuvieron su tiempo como para coserse. Exacto. Y qué sería de ellas, ¿no? ¿Qué hubiera podido ser de ese tipo de series? Como Firefly, como Geeks and Freaks, que tuvieron un periodo de vida de una temporada y sin embargo crean un fandom increíble. Afortunadamente le dieron la oportunidad a Breaking Bad. Si Breaking Bad se hubiera acabado en la cuarta temporada como como AMC quería, pues no estaríamos teniendo esta conversación así, ¿no? Así es. Entonces, Steve, no sé si quieras ya decir algo. Lo único que puedo decir es que la experiencia de haberlo vivido, la experiencia maratónica, Paco, de haberlo vivido en una semana. Sí, la verdad es que he visto muchas series, pero esto nunca lo voy a olvidar. Reconocimientos, la verdad, para Stevie, ya tiene caso, ya lo, ahora que está viendo Battle Star Galáctica, pues ya le dimos su rango de Community. Community, también. Community también, híjole, qué bueno. Sí. Bien. Entonces, la verdad sí te felicito, carnal, porque no cualquiera. Así es. Y bueno, nos despedimos por lo pronto. A lo mejor ya en los siguientes programas pues van a seguir saliendo ahí algunas emociones. A mí me gustaría hacer a lo mejor otro especial. Hay que ver cómo andamos en el tiempo para como una lista de recomendaciones para llenar el vacío con forma de Breaking Bad que nos dejaron este domingo. No se acaba la vida, evidentemente estamos conscientes que conscientes de lo que estamos haciendo es hablar de algo completamente pues, banal, pero yo sí de manera rápida, si no han visto The Shield y les gustó Breaking Bad, vean The Shield. Es lo primero que hay que hacer. The Killing, creo que la recomendación inmediata que yo estoy dando, se lo ven rápido y también es de AMC, así que ahí ya hay como una hay un sello de garantía. Ya programas como Mad Men, como Battlestar Galactica, pues ya implican un compromiso más fuerte porque son temporadas, son como 4 o 5 temporadas, entonces pues ya cada quien decide, pero hay mucho que ver. Breaking Bad no es el santo grial, pero creo es ya una de las series de ley. Si te dices amante de las series, del cine, de las buenas historias, Breaking Bad es algo que tienes que ver, que tiene que estar en tu lista de, es como ver Lo que el viento se llevó, El Padrino, ¿no? Exacto. Entonces, evidentemente en su equivalencia a la serie, no estoy diciendo esto. No, hay que ver cómo queda esa lista que se había publicado a inicios de año de las 100 mejores series por el gremio de escritores que ponían a Los Sopranos ahí en el primer lugar. Hay que ver a lo mejor y gana muchos lugares Breaking Bad. No recuerdo si estaba en los 10 y tantos o si estaba en los primeros 10. Estaba en los primeros 10, eso. Entonces, es era, de seguro los va Sopranos, Seinfeld, Game of Thrones también estaban en los primeros 10. Entonces, vamos a ver cómo. Si por ahí se topan la de Hen Love Group, por favor, no la vean. Bueno, ya de esas ya vamos a hablar bien en nuestro programa de horario regular. Hemos visto otras cosas, tampoco no la hemos pasado. Sí. Tuve que ver Homeland, Dios. Ya lo viste. El primer episodio, sí. Por sí. Cierto, sí. Se acabó Breaking Bad y también empezó Homeland, pero también pasó, creo, Sin Pena ni Gloria, ¿no? Ajá, sí, sí. Bueno, entonces, chicos, creo que esto va a ser todo para este especial. Sí, muchas gracias por haber escuchado. Esperemos que dentro de algunos años todavía haya gente que esté terminando de ver la serie que se anime a escuchar el programa. Nuestro primer especial, con este inauguramos los especiales. Así es que más que nada, digo, nosotros estamos poniendo especial, pero no deja de ser un grupo de autoayuda, todavía estamos superando muchas cosas, pero bueno. Sí, es nuestra terapia. Chicos, muchas gracias por acompañarnos. La gente que nos escuchó en vivo por iMonkey o en la descarga. Y bueno, y para todos los que nos han dado relink que nos han dado un like, un retweet o un comentario en nuestros posts, en tus múltiples posts de Breaking Bad, ayudándonos a superar esta pérdida, pues también muchas gracias, ¿no? Y que estén pendientes de Inguiquelarre, Lucy, porque que estén pendientes de las estamos hablando, exacto, de los especiales, ahí vienen varias cosas que estamos planeando. Así es. En iMonkey también, bueno, hemos tenido altas y bajas con el asunto de la consola, pero esperemos que pronto ya podamos estar bien al corriente y te, te tenemos pendientes las cuentas de Netflix, entonces. Tenemos pendientes las cuentas de Netflix. En octubre queremos hacer un especial de Halloween también. Ahí el Steve se estaba preparando su viaje por Halloween. Así es. Entonces, bueno, vamos a ver. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Lucía Antades, estuvo conmigo Paco Espinosa y Steve Cibrián. Esperemos que la otra semana ya esté el David de regreso y contento con nosotros. Le llevaremos al mariachi. Sí, vamos a tener que llevarle serenata a David. David, te queremos mucho. Regresa. Te queremos, David. Esto fue todo. Muchas gracias. Los dejamos con más música de Breaking Bad. Como les digo, la lista de los intérpretes va a estar disponible en la información del episodio. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Sí, tía. Fall asleep.